presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo aquí en Radio Roja, la 90.1 y en radioroja.com.ar. Hasta las 20 horas y pasaditas las 20 horas haciendo y contándoles algunas noticias, siempre noticias que no, por lo general no son buenas noticias, pero bueno, aquí desde la pandemia, desde el corazón de la pandemia, aquí en el Valle de Punilla, en Casa Grande, ¿sí? Desde Radio Roja y también en vivo y en directo desde San Marcos Sierra, desde Las Malos hasta Los Huesos Radio, la MHLH.com.ar, la 102.5 de San Marcos. Nos están escuchando por ahí los chicos y las chicas de San Marcos que nos quieren escuchar en vivo, ¿sí? Pero también nos pueden escuchar por la radio comunitaria Zumba La Turba de Córdoba Capital, por zumbalaturba.com.ar. Bueno, hoy estoy solo otra vez, ¿sí? Es la historia de mi vida. Después les cuento dónde anda Maripi. Bueno, tras la denuncia de imputación por agresión a un menor, García deja el COE de Villallardino. Sí, parece que el jefe del COE de Villallardino agredió a una menor. Vamos a contarles de qué se trata. Hay dos detenidos en Cosquín, se encuentran más de 100 dosis de cocaína. Son tres los focos activos en la provincia. Bomberos combaten el fuego en Punilla, Cruz del Eje y Alfa Corral. Confirman dos nuevos casos también de COVID-19 en Huerta Grande. Parece que hoy se presentaba a la mañana, ¿sí? Una amicus curiae, ¿sí? Ante el juez Rizzo para detener el desalojo de Guernica. ¿Sí? Les vamos a estar contando de qué se trata también este y qué es una amicus curiae. Bueno, muy bien, vamos a meternos en las noticias sin más. Como les dije, estoy solo, así que nada, va a ser mi garganta la que soporte la horita de noticias, de malas noticias de esta pandemia, que estoy harto ya, ¿estás harto de la pandemia? Bueno, yo también. Bueno, vamos a ver. Tras la denuncia de imputación por agresión, vamos a bajar un poquito esto, ahora sí. Por agresión a una menor, García deja el COE de Villallardino. ¿Sí? Luego de la denuncia e imputación en su contra por agresiones a una menor, Norberto García abandonó momentáneamente la conducción del Centro de Operaciones de Emergencias de Villallardino. Así lo confirmó este martes el propio García y el intendente Omar Ferreira. luego de un encuentro en el que evaluaron las acusaciones en su contra. Finalmente fue García quien elevó una nota al intendente solicitando su apartamiento preventivo hasta que se aclare la situación. En su reemplazo, en el COE asumirá Mauricio McCormick, ¿sí?, referente del Servicio de Gestión Ambiental. Era de esperar una situación de esta manera. Están trabajando mis abogados y no puedo dar ninguna declaración porque no sé bien de qué se trata la imputación que se me está haciendo. Yo me puse a disposición de la fiscal y espero que triunfe la verdad en esto. Lamento por todos los que van a mentir. Señaló García en declaraciones a la Estafeta Online luego de su reunión con Ferreira. El ahora ex jefe del COE local adelantó que va a dejar que la justicia termine de pronunciarse en el marco de la causa que se inició en su contra, aunque agregó, yo estoy muy tranquilo, quienes me conocen saben de mi conducta, cuando sepa voy a salir a hablar con las pruebas. En este sentido, García vinculó la denuncia en su contra a otra que presentó hace algunos años contra el jefe de bomberos de Yardino por manejos irregulares en el cuartel. Y en este sentido acusó, todo está relacionado a lo mismo, a las denuncias, porque yo denuncié al jefe de bomberos, tengo una denuncia hecha ante Defensa Civil. Es todo consecuencia de una revancha. Cada vez que denuncio, la corrupción molesta. Por su parte, el intendente Ferreira confirmó que aceptó el pedido de apartamiento de García por una cuestión personal de integridad de salud ante la denuncia en su contra y remarcó que será la justicia la que deberá ahora definir los pasos a seguir de aquí en adelante. Hemos tenido una reunión a la que se lo citó por estas versiones que están corriendo. García va a presentar una nota y se lo va a apartar para ver los pasos a seguir. Uno trata de cuidar la integridad de las personas, por lo que lo mejor es apartarlo del lugar y que cada persona pueda defenderse ante la justicia como tiene que ser, indicó a Ferreira este medio. García fue denunciado en las últimas horas por la familia de una menor de 15 años, integrante del cuerpo de aspirantes, por maltrato verbal y físico, según informó este martes el jefe del cuartel de bomberos de Villa Yardín, Eduardo Molinari. García ingresó al cuartel el domingo pasado y en medio de una discusión con un oficial, maltrató a la joven aspirante que se encontraba colaborando con la preparación de desayunos mientras los bomberos trabajan en los incendios. Hay un hecho que se produce dentro del cuartel que involucra al jefe del COE local. Él entró al cuartel el día domingo y hay hechos que lo involucran de haber atacado a una joven de 15 años que integra el cuerpo de aspirantes y que estaba colaborando con los desayunos. Las amarró en medio de una discusión con un oficial. Se hizo la denuncia correspondiente, se constató las heridas y las marcas y como es menor hemos llamado a sus progenitores que han seguido de cerca esto con el cuartel, indicó Molinari a FM Positiva y afirmó que la fiscalía imputó a García por lesiones leves. García había quedado en el centro de la polémica semanas atrás luego de que amenazara con renunciar al cargo de su denuncia tras su denuncia contra la jefa de inspectores de la localidad por haber realizado un supuesto festejo de cumpleaños a su mascota, presuntamente incumpliendo las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus. Finalmente, el jefe del COE local llegó a un acuerdo con el intendente Omar Ferreira y continúa en el cargo, mientras la jefa de inspectores se le abrió un sumario interno y una causa en la justicia en la que quedó imputada. Parece que con B de vendetta viene la cosa. Es así. No podés denunciar porque te denuncian, dice García. Qué bárbaro. Es lo que hay. Ya la justicia va a definir, ¿no? Me imagino. Bueno, en Cosquín parece que hay dos detenidos que le secuestraron más de 100 dosis de cocaína. Complejo el tema. Un hombre y una mujer mayores de edad fueron detenidos este lunes en la ciudad de Cosquín por tenencia y venta de drogas. Sí, el operativo, que se inició luego de varias llamadas al centro de denuncias anónimas, fue encabezado por el equipo táctico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se secuestraron más de 100 dosis de cocaína. Al ingresar al inmueble ubicado sobre la calle Chango Rodríguez del barrio Obrero, los efectivos policiales advierten que los dos ocupantes intentan huir por la puerta trasera de la vivienda, aunque finalmente fueron aprehendidos. Sobre la mesa de la cocina se encontraron varios elementos de fraccionamiento con restos de cocaína y materiales de corte, como por ejemplo creatina en polvo y bicarbonato de sodio. Además, se incautaron 103 dosis de cocaína, dinero y elementos relacionados a la venta ilegal de sustancias, informó el Ministerio Público Fiscal. En el lugar intervino la Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín a cargo de Raúl Ramírez, quien dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes número 23.737. Adentro. Bueno, muy bien, vamos a hacer el aguante informativo rojo. A ver, ahí va. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Dijo que tuvo problemas y le dije que esté preparada. Vamos a esta pausita musical con Andrés Calamaro y enseguida volvemos con más aguante informativo. Pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta en este segundo bloque del Aguante Informativo Rojo, aquí en la Radio Roja, en la 90.1, en radioroja.com.ar. Estamos en zumbalaturba.com.ar, en la Zumbalaturba Córdoba Capital. Estamos también en San Marcos, Sierra, la 102.5 de San Marcos. Las Malos hasta los Huesos Radios en mhlh.com.ar. Bueno, muy bien, y al ritmo de nuestra cortina Charlie Garciense, ¿no? Nos vamos a la información. Sí, son tres los focos activos en la provincia de Córdoba. Sí, bomberos combaten el fuego en Punilla, Cruz del Eje y Alpacorral. Más de 100 bomberos voluntarios trabajaron durante toda la madrugada del martes con autobombas, camiones, cisterna y kits forestales en los distintos incendios que aún continúan activos en territorio provincial. Los focos ubicados en el Valle de Punilla y Cruz del Eje, que afectan a canteras de Iguazú, Characato, Negro Guasi, Oro Grueso, Cañada Honda y Pampa de Olaen, se incrementaron durante la noche, quemando también la zona de Las Palmeras y las canteras del Cóndor. Ahora el frente más activo avanza en dirección a Estancia La Candelaria. En Altagracia, el fuego en el terreno perimetral del country Potrerillo de la Reta fue contenido antes que ingresara al barrio Tiro Federal. Allí continúan trabajando 80 bomberos en guardia de cenizas, custodiando los puntos calientes para evitar reinicios. Por otra parte, el incendio que afectó ayer el sur provincial y que aún permanece activo es el de Alpacorral, en el sector de Piedra Bola. En ese lugar, el fuego bajó hacia el poblado, aunque los bomberos lograron contenerlo evitando daños materiales en viviendas. Por la noche también hubo un foco sobre la ruta E34 a la altura del kilómetro 48 en Altas Cumbres, que fue contenido rápidamente por guardaparques y bomberos de la zona. Para este martes, y como desde hace ya más de una semana, se esperan condiciones climáticas adversas con ráfagas de viento norte de hasta 70 kilómetros por hora, con una temperatura que estará por encima de los 30 grados y bajo porcentaje de humedad. Después del vuelo de los aviones vigías, que proporcionarán la información necesaria para saber cómo se activarán las estrategias de combate, aviones hidrantes de provincia y nación, más un helicóptero, iniciarán las aplicaciones aéreas para completar el trabajo de los bomberos en la tierra. Nuestro más profundo respeto por el trabajo de bomberos, por el trabajo de también brigadistas, ¿sí? Que están dando su vida, ¿sí? Ofreciendo la moneda de cambio es la vida de uno ahí, ¿no? Estando combatiendo contra el fuego. Y sabemos que nada, o sea, estar ahí es estar jugándosela, básicamente. Así que nuestro más profundo respeto desde Radio Roja, desde el Aguante Informativo Rojo. Para esa gente que no tiene problema en salir a defender el monte, porque defender el monte en definitiva es un acto que te despoja del egoísmo, ¿no? de lo tuyo, ¿no? El monte es de todos, ¿sí? O de todas y de todes, y bueno, salir a defenderlo, salir a apagar esas llamas asesinas, ¿no? Porque son llamas que están manchadas con las manos de los emprendedores inmobiliarios, de los gusanos inmobiliarios, diría yo, ¿no? Que pretenden presionar, digamos, para que el cambio del uso del suelo se haga realidad a partir de estos incendios, ¿no? Y que después estas zonas devastadas y todas quemadas se terminen usando para otra cosa que no sea para ahora. Contener al bosque nativo. Realmente patético. Así que nada, nuestra admiración, nuestro respeto para toda esa gente que está luchando contra el fuego, ¿sí? Desde aquí, desde Radio Roja, también muy enojados con las declaraciones de Diego Concha, ¿sí? el encargado, el jefe de Defensa Civil de Córdoba, que Nada, lo único que hizo fue echarle la culpa a los brigadistas, al ciudadano común que ha decidido a salir a hacer las cosas que los bomberos no están haciendo también, pero no porque no quieran, sino porque en algunos casos porque no se lo ordenan. Y en algunos casos porque no alcanza, porque los recursos son insuficientes, porque el fondo para el fuego no alcanza, ¿sí? Porque sabemos que no es un recurso que esté alcanzando en estos casos. Que son casos que no deberían estar ni siquiera pasando, ¿no? Porque no tienen ni siquiera la naturalidad de lo que debería estar pasando, porque no esto es todo intencional, ¿no? Claramente. Bueno, nos vamos a Huerta Grande, vamos a hablar un poco de coronavirus, un poco de pandemia. Sí, el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, confirmó este martes 2 nuevos casos positivos de coronavirus en la localidad. Sí, el primero se trata de una persona que contrajo el virus en la ciudad de Córdoba, donde se encontraba internado, y el segundo contagio se trata de su hija menor de edad. Nos han confirmado 2 casos positivos. Uno corresponde a un vecino que había estado internado en Córdoba capital, donde se contrajo el virus y hoy está realizando la cuarentena en su domicilio en la localidad. El segundo caso se trata de mi hija de 15 años, que por suerte no tiene ningún síntoma y ya está trabajando en sus contactos estrechos, señaló Montoto en un mensaje grabado y difundido a través de redes sociales. Respecto a su estado de salud, el mandatario señaló que continúa con su recuperación y adelantó que en pocos días retomará su puesto en la sede municipal. Me estoy sintiendo cada vez mejor y en muy pocos días voy a estar de vuelta en el municipio trabajando y conduciendo la municipalidad, aseguró Montoto. En total, desde el inicio de la pandemia, son 8 los casos registrados en Huerta Grande, de los cuales 2 ya recibieron el alta y 6, entre ellos el intendente, permanecen en aislamiento a la espera del alta médica. Bueno, nos vamos a ir a Chubut, ¿sí? Chubut, la provincia de Chubut, organizaciones ambientalistas repudian persecución judicial al pueblo mapuche tehuelche. Desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut emitieron un comunicado en apoyo a la lucha en defensa de su territorio ancestral que lleva adelante el pueblo mapuche tehuelche y repudiaron la persecución política judicial a la LOF Pailiaco, por parte de Parques Nacionales y la Justicia Federal de Esquel, a cargo del juez Otranto. También remarcaron que acompañan la lucha que llevan adelante las comunidades mapuche tehuelche de la meseta norte de Chubut, que resisten el intento de avance de la empresa multinacional megaminera Pan American Silver, ¿sí?, en conjunto con el gobierno provincial de Mariano Arcioni. El Estado tiene la obligación de cumplir con el convenio internacional número 169 de la OIT, ¿sí?, que es la Organización Internacional de los Trabajadores, si no me equivoco, para pueblos indígenas y tribales, que se encuentra ratificado a través de la ley número 24.071 y todas las actividades de la empresa que puedan afectar a las comunidades, en tanto no se cumpla con este derecho, son inconstitucionales, ilegales y clandestinas, remarcan. El comunicado emitido el 27 de septiembre de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut declara su apoyo explícito a la lucha del pueblo mapuche tehuelche en defensa del territorio y repudia la persecución política judicial a la LOF Pailiaco por parte de Parques Nacionales y la Justicia Federal en Esquel a cargo del juez Otranto. Las recuperaciones territoriales, tal como lleva adelante la LOF Pailiaco, tienen el fin de resguardar los Ngen Mapu, ¿sí?, que son las fuerzas protectoras de la naturaleza, de las explotaciones capitalistas en los territorios ancestrales, explica el comunicado. Por ello, exigimos que se respeten sus derechos y cese el hostigamiento de parte del juez Otranto y Parques Nacionales, e invitamos a toda la población a repudiar estos hechos cargados de racismo. Asimismo, agregan, también acompañamos la lucha que lleva adelante las comunidades mapuche tehuelche de la meseta norte de Chubut, que se encuentran resistiendo ante el avance de la empresa multinacional megaminera

ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pila, toda esa pila. Hasta las 20, el aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, así estamos encarando este tercer bloque del aguante informativo rojo aquí en Radio Roja, en la 90.1, en radioroja.com.ar. Estamos también en zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Y estamos también en San Marcos Sierras, en mhlh.com.ar, en la 102.5 de San Marcos. Ahí en todos esos lugares nos pueden escuchar en vivo. Una micus curiae para exigir no al desalojo en Guernica. Este martes 29 de septiembre a las 11:30 horas, sí, o sea, esto ya pasó, pero no sabemos, no tenemos más noticias que esta. 22 organismos de derechos humanos anunciaron en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires la presentación de una amicus curiae al juez Martín Rizzo, actuante en la causa para la toma, por la toma de Guernica. Se trata de 22 organismos de derechos humanos: Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, Elsa Pavón y Marcela Ledo, madres de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel y Sergio Maldonado, con la adhesión de diputados, diputadas, referentes y cientos de organizaciones sindicales, políticas y sociales de todo el país. El objetivo de la MICUS es apoyar el reclamo de las 2.500 familias que ocupan terrenos en dicha localidad bonaerense empujadas por falta de vivienda. Así, el escrito señala su expreso rechazo a la disposición de lanzamiento de que tuviera lugar en autos, actualmente previsto a partir del 1 de octubre, y reclama que deben abrirse instancias de diálogo desde sectores de la administración para encontrar una solución, como por ejemplo el proyecto de urbanización que proponen los abogados defensores de las familias. Los organismos de derechos humanos firmantes son la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Asociación de Profesionales en Lucha, Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Comité de Acción Jurídica, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Comisión de Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata, Corriente Memoria Militante, CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, Encuentro Militante Cachito Fugman, Hermanas y Hermanos de Desaparecidos de la Verdad y la Justicia, Hijos Zona Norte, Zona Oeste, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos La Plata, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Libre Pueblo, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Observatorio por los Derechos Humanos de la Ciudad, el SERPAJ, que es el Servicio Paz y Justicia, la Unión Argentina por los Derechos Humanos. Son todas las organizaciones que apoyan este amicus curiae, ¿sí? Que bueno, vamos a ver cómo progresa, ¿sí? Seguramente mañana quizás tengamos novedades de este recurso judicial que se está presentando para ver si se puede frenar este desalojo incomprensible, ¿sí? Incomprensible en los términos de que no hay ninguna otra solución, ¿no? Porque para decir que es ilegal tomar tierras, también hay que dar alguna solución, en todo caso, tener una solución en la mano, ¿sí? Para dejar a 2.500 familias en la calle, porque si le vas a sacar una tierra que ocuparon por necesidad, tenés que, no sé, le tenés que dar algún lugar a otro lugar, o sea, o alguna posibilidad deberían tener para poder ir a algún lugar, o sea, o los vas a largar a la calle, a mendigar. No sé, Aníbal, teléfono. Thank you. Bueno, nada, eso, lo que estábamos diciendo, que tome nota, le pedimos. A ver, dame un segundo, a ver. Bueno, no atiende. Bueno, nos vamos a temas más horripilantes, más feos, y que tienen que ver con los derechos humanos también, pero con unas caras de espanto, ¿sí? De estos inservibles y nada, horripilantes personas. Sí, confirma las condenas por abusos a los curas del Instituto Próbolo de Mendoza. No sé si recuerdan el caso de los curas que abusaban de niños que tenían problemas, ¿sí? Chicos sordos, chicos con problemas con algún tipo de discapacidad que quedaban en un asilo. Bueno, se aprovechaban de esos chicos. Nada, cosas horripilantes que pasaron en esos lugares. Cuando no los curas, ¿no? El escándalo eclesiástico más significativo de la historia de Mendoza ya cuenta con su condena firme. Los curas Horacio Corbacho, Nicolás Corradi y el ex jardinero Armando Gómez tendrán que pasar 45, 42 y 18 años respectivamente bajo prisión efectiva a partir de los profusos casos de abuso sexual comprobados y los hechos relacionados con corrupción de menores que cometieron en el Instituto Religioso para Chicos Hipoacúsicos Antonio Próbolo. En la localidad de Luján de Cuyo, el episodio histórico alcanza las mayores penas para el personal religioso de la Iglesia Católica, institución paraestatal, cuidada desde siempre por la inacción judicial, el escondimiento de los casos y las presiones del Vaticano. Así lo determinó la Corte Suprema Provincial el jueves último a través de una sentencia compuesta por 76 páginas y firmada por su presidente Dalmiro Garay, el ministro Pedro Llorente y la jueza de Cámara Alejandra Orbelli, confirmando así las condenas y las absoluciones propinadas a los acusados en primera instancia por el Tribunal Penal Colegiado 2 el día 25 de noviembre del año pasado, sobre el controvertido capítulo de abuso religioso que encontró su juicio a partir de la denuncia de 10 exalumnos. De esta manera, la máxima autoridad judicial mendocina desestimó las presentaciones interpuestas por la defensa de los pedófilos luego de la condena dispuesta y consideró rechazar los recursos de casación planteados por el querellante particular y la defensa de los imputados en autos. Y en consecuencia, confirmar la sentencia número 919 pronunciada por el segundo Tribunal Penal Colegiado de la primera circunscripción judicial en autos. Los argumentos volcados al escrito se confirman que confirman las condenas son varios. Desde la Generalidad, los legistas señalaron las sistemáticas intenciones ofensivas llevadas adelante por los letrados de la defensa como modus operandi estratégico para hacer frente al juicio. Además de encontrarse llanamente al margen de la sana crítica racional, estos agravios muestran el uso de la infructuosa estrategia defensiva antes señalada, aislar elementos de prueba, poner en tela de juicio su producción o las premisas que pretenden acreditar y a partir de ello derivar consecuencias para la totalidad del cuadro probatorio, indicó el fallo. A su vez, también se dio cuenta sobre uno de los ejes principales de la defensa de los religiosos, que descansó sobre la falta de rigor de las víctimas para describir fechas y espacios específicos sobre los acusados. En ese sentido, la Corte manifestó que las pretensiones de la defensa en cuanto a la precisión en la determinación temporal de los hechos no resultan ajustadas a la madurez de las víctimas y al transcurso del tiempo señalado y no pueden tener acogida favorable en esta instancia. Por otro lado, tales jueces indicaron de forma rotunda que la motivación de la sentencia es suficiente para su mantenimiento como acto jurisdiccional válido, pues no adolece de falencias que impliquen su anulación. Para el cierre de la alzada, la Corte se pronunció por los aspectos económicos y administrativos del histórico juicio y con ello imponer las costas a las partes vencidas y diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad, tener presente la reserva del caso federal efectuada y remitir los presentes sobrados al tribunal de origen y a sus efectos. Si bien la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo de la provincia cordillerana fue rotunda, el cuerpo letrado auspiciante de los sobrevivientes cuenta con la intención de la continuidad del caso a partir de una posible presentación de un recurso extraordinario de índole federal. Allí se apelará a la absolución de Corbacho, ratificada por la Corte, en uno de los hechos de violación en el que fue encontrado inocente. Desde el otro lado, no dándose por vencidos y no conformes con la instancia suprema provincial, los abogados de los empleados de la Iglesia Católica tienen planificado trasladar lo que puedan llevar del juicio a la Corte Suprema de la Nación. El caso Próbolo hundió su dramatismo ante la magnitud del hecho dentro de las sucesivas contiendas que fueron desatando en el nudo eclesiástico y sus repetidos episodios de abuso sexual. En ese sentido, el proceso judicial mendocino puede tener su correlato en la bonaerense ciudad de La Plata y en Verona, Italia, las otras dos ciudades con sedes del instituto y donde también exalumnos denunciaron haber sido abusados y abusadas por sacerdotes y empleados. Por su parte, en la provincia cuyana, el segundo juicio por las aberraciones ocurridas en el centro educativo se encuentran en pleno proceso. Esta contienda judicial contiene una trama donde las inculpadas son 9 mujeres, entre ellas 2 monjas, exdirectivas, una psicóloga y una cocinera que trabajaban en el lugar. No hay sexo para la perversión. Cuando uno es una rata, no queda otra. Bueno, muy bien, nos vamos a una noticia sindical de trabajadores y trabajadoras. Sí, otra vez Coto se niega a reincorporar a un delegado despedido. Fue despedido el mismo día que él le notificó que había sido elegido delegado sindical. Se trata de Claudio Musacchio, trabajador jerárquico de la sucursal 90 del barrio de Villa Devoto. Junto con su abogado defensor interpuso una cautelar. Por ello, la Cámara Laboral porteña ordenó su reincorporación, pero los letrados de Coto apelaron la medida. A su vez, el delegado denunció que fue amenazado de muerte por una patota de la firma y que la empresa cesantió a sus dos hijos, que trabajan en otros dos establecimientos de la cadena. La sucursal 90 del barrio de Villa Devoto, de la ciudad de Buenos Aires, de la cadena de supermercados Coto, desconoció un fallo judicial que ordenó la reincorporación de Claudio Musacchio, trabajador de la firma despedido el 20 de marzo de 2019, tras haber sido elegido delegado del local. Es que después de anunciar la noticia a la gerencia patronal, el empleado del sector jerárquico del supermercado fue despedido de inmediato de forma enteramente ilegal y sin que media explicación alguna. Luego de un tiempo de trabajar allí, cansado de los maltratos de que vivían a diario en la empresa, yo decidí convertirme en el delegado para poder luchar por mis derechos y el de mis compañeros. Y el mismo día en que Coto me fue notificado, ellos me despidieron y a mí y a mis dos hijos míos que trabajaban en otras sucursales, sentenció Claudio en una entrevista al portal Gestión Sindical. A través de una prolongada querella mediada por acciones legales, el trabajador no pudo lograr su reincorporación desde una medida cautelar dictada en el mes de febrero de este año, aunque la justicia, el juzgado laboral 35 de la ciudad de Buenos Aires específicamente, no movió un dedo desde aquella fecha hasta estos días. El juez que intervino en la causa falló dos veces en contra de mi reincorporación, pero mi abogado apeló a la Cámara Nacional del Trabajo, que falló en favor mío y dictó la cautelar. Lo que tenía que hacer el juez era avisar a Coto lo que decidió la Cámara por medio de una cédula electrónica, que es básicamente enviar un mail. Pero no lo hizo hasta hace unos días, luego de que mi abogado apelara de nuevo. Es decir, que pasaron 7 meses hasta que finalmente fue notificado Coto, detalló Musacchio en la misma entrevista. Dada la cédula de notificación que avisó, perdón, un segundo nomás, a ver, acá, ahí estoy. Dada la cédula de notificación que avisó la sucursal sobre la orden de reincorporación del empleado, fue que días pasados el delegado despedido se apersonó en las puertas del negocio, pero aún así no pudo ser. Sí, fuimos con mi abogado y una escribana a la puerta del supermercado y ellos se negaron a dejarme entrar. Hablamos por teléfono con el gerente de recursos humanos de Coto, Gastón Massini, quien dijo primero que la cédula no la recibieron y después que sí, que la recibieron, pero que no la abrieron y que por eso no me dejaban ingresar, aseguró. Según la empresa Coto, esta consiguió presentar una apelación a la medida cautelar y dado ello, pudo hacerse valer de un recurso legal para dejar afuera al funcionario desalojado. Yo ingresé en 2010 a Coto como jefe de No Alimentos. Ya había trabajado 18 años en Carrefour en el mismo puesto y lo que me sorprendió de entrada fue que a los jefes no les pagaban los domingos, por ejemplo, y que todas las diferencias de precios que había en góndola las descontaban del sueldo y figuraba en el recibo como adelanto de sueldo. A mí me descontaron hasta 5.000 pesos una vez y algunos compañeros hasta 10.000 pesos, comenta. Un día me acerqué a la sucursal para pedir los recibos de sueldo de los últimos meses que había trabajado y no me lo querían entregar. Inclusive una persona de seguridad me tironeó de un brazo para meterme adentro del local. Y ahí vi que adentro había 5 patobicas. Así que salí rápido porque sabía que me iban a violentar. Tiempo después, fui de nuevo a declarar y a sacarme unas fotos con unos carteles y cuando me estaba retirando me interceptó una patota y me amenazó de muerte. Me dijeron que iban a ir a donde yo vivo, en Ciudadela, y que iban a matar a mi familia, explicó, para redondear un relato funesto. La famosa empresa líder comercializadora de alimentos y productos básicos de consumo tiene en su haber una andanada de situaciones que fueron y son noticia en el sentido de que se trata de una de las firmas sobresalientes en prácticas antisindicales. Es de recordar los casos recientes, como la respuesta que brindó el ya mencionado representante de Recursos Humanos, Gastón Massini, a los trabajadores que exigían mejoras en las condiciones de higiene y cuidado en el marco de la pandemia, para con estos discursos en un esfuerzo de la compañía y los empleados, si no, te vas a tener que ir a vivir a Cuba. Le dijo, pará con estos discursos, es un esfuerzo de la compañía y de los empleados, si no te vas a tener que ir a vivir a Cuba, así dijo Massini. O las de Eduardo Búfalo, gerente de operaciones de la sucursal Lanús, cuando amenazó al personal de la municipalidad para impedir el cierre de la tienda. Hoy voy en cana, esto termina mal, dijo. No van a cerrar la sucursal, Tito, gritó dirigiéndose al empleado municipal de manera intimidante para concluir. No la vas a cerrar, como que me llamo Búfalo. Así, a su vez, en lo que atañe a Musacchio, el trabajador no es el primero en ser desvinculado solo por el hecho de querer ser delegado para representar a sus compañeros, sino que, por contrario, se trata de un modus operandi histórico de Coto como táctica patronal para evitar conflictos laborales a futuro o no pagar indemnizaciones. Por lo pronto, el delegado continuará peleando por su reincorporación. Bueno, gente, nos estamos yendo, sí, se viene la transmisión vespertina en colores, sí, nuestra media hora de música impoluta, sí, que nos trae nuestro amigo, sí, y parte de este medio, el señor, el doctor Martín Incola, sí, al que le mandamos un gran abrazo y estuvimos charlando de algunos temas que tienen que ver con la radio, por supuesto, y otras cosas también. Así que le mandamos un abrazo a Martín y los dejamos con el... con la transmisión vespertina en colores, ¿sí? Para que la disfruten en minutitos nada más ahí con ustedes. Nosotros nos vamos hasta mañana, ¿sí? mañana miércoles aquí otra vez en Radio Roja en la 90.1 estaremos haciendo el aguante a esta pandemia horripilante. Chau. El aguante informativo rojo. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? ¿Por qué esta ley?